clap your hands and you don't stop, cause it just comes, just a big drop. Clap your hands and you don't stop, cause it just comes, just a big drop. Clap your hands and you don't stop, cause it just comes, just a big drop. Clap your hands and you don't stop, cause it just comes, just a big drop. Yo soy como soy, así es como es. Y si alguien se parece ser fuerte tal vez. Uno pasa por la gente, uno pasa por la mente de otros, pero pocos y de pocos se copian. Formas de hablar, pero si tú mis juguetes son mi forma de actuar, me quieres copiar, estás muerto. Karina, mi mina, tirando el gatillo con las manos enroscadas. Grita personalidad de cada mil en este mundo, solo uno por segundo y la gente pierna sigue igual. Hey loca, qué cosa más loca, no quiero cambiar. Chico con la típica cara en el medio de la plaza se para. Se peina su cabello, bello, quiere pasar. La gente abre los ojos, se estira largo su cuello y dice wow, qué personalidad. Y dame más, dame más, oh yeah. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Dime qué. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. ¿Acaso la gente va a seguir mintiendo, siguiendo una personalidad que no tiene nada que ver con la suya? A ver la tuya. Continuar, repite por favor. Hay un número que ha marcado, está equivocado, tu personalidad ha fallado. Si quiere continuar, repite por favor. Hay un número que ha marcado, está equivocado, tu personalidad ha fallado. Si quiere continuar, repite por favor. El número que ha marcado, está equivocado, tu personalidad ha fallado. Está equivocado, tu personalidad ha fallado. Si quiere continuar, repite por favor. El número que ha marcado está equivocado, tu personalidad ha fallado. Si quiere continuar, repite por favor, si for. Es el duelo F1995.